no me la copo, no. Vos te tiras y me dono, no. Ese color yo procoto, no cutes lo coto. Ya le iré por si me pololo. Ya en mi casa lucho como tú. Ya le di balas.